Workout 1. Okay, let's put everything you've learned so far together in a short comprehension exercise. Excuse me, please. Where's the pharmacy? Informal. Disculpa, por favor. ¿Dónde está la farmacia? What pharmacy do you need? ¿Qué farmacia necesitas? I'm looking for Figueroa Pharmacy. Yo busco la farmacia Figueroa. Continue straight. Continúa recto. How many blocks? ¿Cuántas cuadras? 5 blocks, more or less. 5 cuadras, más o menos. Which street is it on? ¿En qué calle está? Figueroa Pharmacy is on Figueroa Street. La farmacia Figueroa está en la calle Figueroa. Of course, that's easy. Thanks. Claro, es muy fácil. Gracias.